ayer, como siempre, nos plantamos. Hola, mi nombre es Guillermina, soy directora de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, y hoy plantamos memoria con el compromiso cotidiano de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, social y solidaria para seguir construyendo una economía para la vida, una economía donde quepamos todas y todos, convencidos de que así, desde los barrios y de forma colectiva, un mundo más justo, solidario y soberano será posible. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.